aquella clasificación, ¿no? Porque estamos hablando de Francia, Turquía, Nueva Zelanda, Canadá, Puerto Rico, Letonia, Serbia, República Checa, Grecia, Croacia, Italia y México. Acá hay 12 equipos todavía, 12 equipos que tranquilamente le pueden ganar a Argentina. Tranquilamente Argentina le puede ganar a ellos, pero bueno, tenemos que tener en cuenta cuánto vale aquella clasificación en México, porque cualquiera de estos equipos es peligroso y te puede dejar afuera de un juego olímpico. Y hoy Argentina está entre los 12 y estos equipos se van a tener que ganar un lugar cada uno por grupo: Manila, Belgrano y Turín. 12:36, vamos a hablar con aquel jugador que integró finalmente el quinteto ideal del torneo sudamericano, del campeonato sudamericano, donde Argentina terminó cuarto, debajo del podio. Hablamos de Nicolás Romano, que junto a Gregory Vargas, Fittipaldo, Rodríguez, Batista, participó del quinteto ideal, y Gregory Vargas fue el MVP del torneo. ¿Cómo te va, Nico? ¿Qué decís? Hola, Fabián, muy bien. Acá estamos, ¿cómo estás vos? Ya, bien, trabajando, haciendo este programa de uno contra uno, en una jornada especial, decía, ¿no? Porque, por un lado, media de la selección argentina, por un lado los chicos con el día libre en la Copa Stankovic, y siguiendo también lo que está ocurriendo con la selección en aquel torneo, por otro lado la asamblea de los jugadores hoy a partir de las 14:30 aproximadamente en el Hotel de Boca, aquí en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, y por otro lado prestando la atención a todo lo que tenga que ver con los Juegos Olímpicos, la selección mayor por un lado, y el media day del día de hoy a la tarde también aquí, muchísimas cosas en etapa de selección, y por suerte para vos te tocó vivir en el sudamericano, ¿no? También una etapa importante, ¿no? Sí, una etapa muy linda que bueno, desde el primer día hasta el último lo disfruté muchísimo. Traté de prepararme bien, de una vez que inicié la concentración, como te decía, tratar de disfrutarlo. Es algo que pocas veces se da, y bueno, traté de hacer una buena preparación, de ponerme bien, y por suerte, a pesar de, como lo he manifestado en algunas de mis redes sociales, los resultados no se dieron como los esperábamos. Yo lo disfruté mucho, por suerte tuve un buen torneo en lo personal, y bueno, me sirvió muchísimo para seguir creciendo. A ver, sé que para el jugador es muy difícil por ahí hacer un balance que no vaya ligado al resultado deportivo del equipo, porque si el equipo terminó campeón, el balance es de una manera; si el equipo terminó segundo, tercero, cuarto o no se clasificó, también es de otra. Pero me gustaría que hagamos un balance en forma diferenciada dentro de tus posibilidades, y sin que pienses que por ahí pecás de de desprenderte del resultado del equipo, porque la verdad que lo tuyo en esta etapa de selección fue muy bueno. Has jugado realmente a un muy buen nivel, inclusive por superior, por lo menos desde mi punto de vista, a lo que mostraste este año en la Liga Nacional. No sé cómo lo evaluaste vos. Sí, en un principio, bueno, creo que la preparación que hicimos en San Nicolás estuvo muy bien. Hicimos una preparación, creo yo, de lo mejor que me ha tocado a mí estar en la selección, y bueno, después fuimos a un torneo sabiendo que era 6 finales para nosotros, sabiendo que la primera fase iba a ser un poquito menos complicada que ya la semifinal y final, que nos íbamos, si es que llegamos a una final, nos íbamos a encontrar con rivales de otras características, de rivales con mucha más experiencia en sus equipos, y sí. Y bueno, lo habíamos hablado también acá en la radio que la primera fase había sido excelente, había sido muy buena, pero sabiendo que nos habíamos encontrado contra rivales que eran bastante inferiores a nosotros, excepto el primer partido que jugamos contra Uruguay, que Uruguay con el correr del tiempo fue creciendo muchísimo, los jugadores fueron agarrando ritmo, y bueno, es un equipo con algunos jugadores que están en un gran nivel, en el caso de por decirte, de Batista, Y qué te iba a decir, después, bueno, Colombia también ha sido un rival que no ha complicado muchísimo, más que nada en lo que es rebotes ofensivos, y después, a pesar de que sabíamos que habíamos hecho una buena fase, primera fase, fuimos a una semifinal, no del todo duro mentalmente, y bueno, Brasil nos complicó desde el inicio del partido con muchos jugadores que tienen poder de anotación. Nosotros era algo que veníamos hablando, que teníamos que mejorar muchísimo la defensa, no lo pudimos hacer, y amén de eso, amén del resultado, y que después contra Uruguay creo yo que no pudimos entrar en juego en todo el partido, el balance es súper bueno, sabiendo que es un equipo que la mayoría de los chicos son jóvenes, y que esto iba a ser tomado como una experiencia más, pero bueno, no nos hemos quedado conformes. Creímos cuando terminó y supimos que habíamos quedado cuarto, sabíamos que podríamos haber dado un poquito más, pero bueno, todo sirve de experiencia, y está bueno también quedarse con eso de que si dábamos un poquito más hubiésemos estado seguramente jugando una final, y esa experiencia para lo que viene. ¿Cómo tomás el resultado, el cuarto puesto? Y a mí no me gustó, creo que a nadie le gustó. O sea, a ver, sin tenerle miedo a la palabra fracaso, ¿es un fracaso del equipo? No, porque nosotros desde un inicio tratamos de tomar en cuenta otras cosas amén del resultado, ¿no? Sí. Y bueno, se ha crecido muchísimo. Como te decía, chicos muy muy jóvenes con muy poca experiencia en torneos así internacionales, y creo que necesitaban de un poco del roce ese para más que nada lo que viene, porque hay chicos que tienen 20 años y le quedan, no sé, capaz que le quedan 15 años más de selección, y recién ahora están arrancando, y yo creo que si la mayoría de este grupo se llega a mantener para un torneo internacional de acá a un par de años, va a ser distinta la cosa. Claro. Está bien eso. Y en lo personal, porque no me lo contestaste, ¿viste? Fuiste por la tangente. Sí, no, en lo personal me sentí muy cómodo. Uno cuando se siente cómodo en un equipo, se siente a gusto con sus compañeros, a gusto con el cuerpo técnico, y labura, ¿no? Es muy probable que le vaya bien, y sabiendo que iba capaz que a tener un rol un poquito más distinto al que me había tocado en la Liga Nacional, porque era el reemplazo de Coco Mainoldi, eso, traté de hacerlo de la mejor manera, por suerte lo hice bastante bien, y bueno, eso me da como un empuje para seguir mejorando. Yo el año pasado no había estado en ningún proceso de la selección, el receso pasado, y bueno, como que me había dolido mucho, porque siempre trato de trabajar y hacer las cosas bien para obviamente también tener un lugar en la selección. Por eso es que este sudamericano y esta preparación la disfruté como ninguna. Está bien. El tema es que no, a ver, entiendo el enojo, la frustración por ahí de no poder estar en un proceso de selección, pero también hay que tener en cuenta que no hay que ver cosas raras, sino que simplemente puede ser la elección de un entrenador de acuerdo a cómo un jugador pueda tener una temporada o no. ¿No crees eso, Nico, después de haber estado en un proceso? Sí, seguro. No es enojo ni frustración, es un poco, no sé, de impotencia y de que vos das el máximo y a veces no te alcanza, pero no tiene nada que ver con nada. Claro. Me ha tocado vivir una experiencia hace un par de años que fue totalmente distinta, se armó un revuelo bárbaro hace un par de años, pero... Fue para un sudamericano, para el sudamericano de Chaco, si no me equivoco. Fue para el sudamericano de Chaco, claro. Que vos y Pablo Espinosa... Claro, bueno, eso ya como que quedó un poco en la historia, yo... Fue raro, capaz que nunca se aclaró bien, pero pero como que a mí en ese momento me sacaron de una selección sin ningún motivo, al contrario. Entonces como que a mí me dolió muchísimo eso, nunca me había pasado, creí que había sido injusto, capaz que usé palabras que no eran las debidas. Por suerte ahora me siento mucho más maduro y sé de qué se trata. Por eso te digo, no es enojo ni frustración que no haya estado en una selección, sino que uno a veces da el máximo y bueno, no alcanza, a veces no alcanza. Mira, recién hablábamos con el cabezón, con Nacho Alesio, ¿no? Y en su momento cuando se dio la lista de jugadores para ir a la Copa Stankovic, para ir al Sudamericano y también para, bueno, obviamente los Juegos Olímpicos, cada jugador está en su nivel y tiene que hacer su experiencia dentro de la selección y uno sabe que aquellos que ya tuvieron mundiales o Juegos Olímpicos, indiscutiblemente los que están en el exterior, seguramente ya estaban convocados o ya tenían el medio visto bueno para estar en el equipo. Yo decía, bueno, me parece que había que dar una oportunidad a Nacho Alesio, ¿no? Que en su momento no había sido convocado. Y bueno, finalmente Nacho fue y viajó, como yo, mucha gente también decía eso. No porque Nacho Alesio iba a cambiar la historia por ahí de la selección, pero nos parecía que por ahí merecía una oportunidad por lo que había jugado en la Liga Nacional. Y a veces la decisión de los entrenadores, viste, pasa por otro lado, o tienen una forma de ver el juego, o tienen un estilo de plantear el trabajo que dicen, bueno, Fabián Pérez, no, por más que haya tenido una buena liga, no está para la selección argentina. Y entiendo, y quiero que me entiendan después si estoy caliente. Y eso pasa, pero no hay nada raro, eso te quedó bien claro. No, seguro que no hay nada raro y a mí siempre me quedó bien en claro eso. El tema mío pasó por otro lado, a mí me sacan de la selección diciéndome fuiste el mejor de la preparación, sos un buen pibe, hiciste las cosas bárbaras, pero no, ¿entendés? Entonces, eso a mí un poco me tocó, ¿viste? Me dolió, dije cosas que no tenía que decir, por eso he pedido disculpas públicamente. Y está muy bien. Disculpas a la Confederación Argentina porque sentí que había utilizado palabras que no han tenido nada que ver, producto de que estaba dolido, producto de una inmadurez, de muchas cosas. Y bueno, la selección es así. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar a cualquier deportista estar en la selección argentina, y a veces cuando no te toca y sabes que diste el máximo de tus posibilidades, bueno, te frustra un poco, pero por eso. Yo ahora creo que estoy un poco más grande, me estoy dando cuenta de que estar en la selección tiene que ser un disfrute. Si no se puede estar, seguir laburando para tratar de seguir teniendo una posibilidad más adelante y bueno, nada más, seguir así. Y lo bueno es que quieran estar y que tengan tantas ganas de que los entrenadores los llamen y que tengan ganas de perderse parte de las vacaciones después de una temporada larga y que quieran estar, ¿no? Eso es lo bueno. Y sí, aparte tenemos el ejemplo de los más grandes, tenemos el ejemplo de Luis Scola, que no ha faltado nunca una selección, de Manu ahora con la edad que tiene, jugar un juego olímpico y bueno, y también sacar parte de sus vacaciones, de estar con su familia, de estar con sus hijos para poder estar en la selección. Por eso, teniendo ese ejemplo, creo que cualquiera nunca se va a negar a eso. Bueno, y le hice la misma pregunta a Nacho, y te lo hago también a vos. Terminó esta etapa del Sudamericano. ¿Cómo fue la despedida? ¿Quedaron en que seguís estando dentro del grupo? ¿Quedaron en que te van a llamar para colaborar con la selección? ¿O ya terminó tu etapa de selección? Mi etapa de selección, creo yo, terminó. Nosotros estamos dentro de un grupo, y eso creo que lo sabemos todos, tenemos bien en claro que vamos a ser siempre evaluados para preparaciones y torneos futuros. Entonces, bueno, eso es un privilegio para los chicos que hemos estado en alguna de estas, o en el Sudamericano o en la Copa Stankovic, así claro. Que eso te da, como te decía antes, un lindo empujón para seguir mejorando. Siempre hay cosas por Bueno, ¿y cómo ves y cómo te saco de la etapa de selección? Estamos hablando con Nicolás Romano y te pregunto acerca de este conflicto, de esta veda que hay de contratos, ¿no? ¿Vos todavía estás sin contrato para la próxima temporada o ya arreglaste? No, no tengo contrato. Mi contrato con Quimsa terminó. Y bueno, este año, a diferencia del otro, no estuve tan involucrado en... como estuve el año pasado, por una cuestión de que esto de estar con la selección te tratás de tener la cabeza 100% en eso y no sacarla mucho de ahí. Ahora me encuentro en una situación familiar particular que, bueno, los chicos de la Asociación de Jugadores saben que no he podido viajar por eso, pero estoy a full con ellos y con la medida que se pueda llegar a tomar. Nosotros creo que nos merecemos que nos traten bien, que como es que se nos respete, y bueno, como saben todos, hay cosas que se dicen sobre la marcha que nos perjudican, y bueno, nosotros por eso tratamos de apoyar la decisión que tome Mike, que tome Kobe, que tomen los chicos también que están atrás y hacer fuerza. Hoy va a ser una reunión donde seguramente algo en claro se va a sacar, así que estamos pendientes de eso. ¿Cómo apoyás todas las decisiones? Eso está claro, lo acabas de decir. ¿Cómo evaluás el tema de la veda? ¿Para vos es positivo o directamente no tomás en cuenta eso y apoyás todo lo que tenga que ver con lo corporativo? No, mirá, acá hay que tener en claro muchas cosas. Yo creo que hay pocas alternativas y seguramente la han estudiado, y esto de la veda es la mejor. La verdad que es la mejor porque hay pocas alternativas que se puedan llegar a tomar. A utilizar. Medidas, ¿cómo? A utilizar, digo, claro. Claro, utilizar. Entonces creo que, bueno, es, no sé, capaz que el 99% de los jugadores vamos a estar a favor de eso. Es una lástima que llegue a esto porque se maneja una incertidumbre bárbara. De más que nada yo pienso en los jugadores que tienen familia, que tienen los chicos en el colegio, como me pasa a mí. Más que nada los chicos que juegan el TNA y que todos sabemos que ellos viven al día y que necesitan saber de dónde van a jugar, dónde van a vivir, y es una lástima que se llegue a esto, pero bueno, creemos que es lo mejor, así que hay que tratar de seguirla full, porque tenemos bien en claro que se puede llegar a lograr cosas importantes, como se logró el receso pasado, donde se nos vio muy unidos, y bueno, creo yo que eso es lo mejor que nos puede pasar. Nico, te mandamos un saludo grande, gracias por el contacto. No sé cuáles son tus problemas, pero espero que los puedas solucionar y que... No, mirá, es un problema lindo. Muy poca gente lo sabe y es un buen momento para decirlo. Mi mujer está embarazada del tercera, y el embarazo viene medio complicado. Tiene que hacer reposo, ya hace un mes que está haciendo reposo y bueno, fíjate, con este tema de la selección fue un lío bárbaro, y ahora que puedo estar acá acompañándola, tratando de liberarme muchas cosas, lo quiero hacer, y bueno, por eso es que no puedo ir. Ah, bueno, le mandamos un beso enorme. ¿Y dónde están, en Junín? Estamos en Santiago ahora. Ah, siguen en Santiago. Sí, estamos en Santiago, el fin de semana ya creemos que si le da el ok al médico, vamos a poder ir para Junín. Bueno, lo mejor para ustedes, que puedan viajar, eso va a ser un buen síntoma de que la cosa está un poquito mejor, a disfrutar el embarazo. Un beso enorme y gracias por el contacto, Nico. No, por favor, Fabi, un beso grande a vos, muchas gracias y un abrazo a todos los oyentes. Ahí está, Nicolás Romano hablando de todo un poco, linda nota, hablando de su pasado en la selección, de aquel momento en el que hizo las declaraciones, de lo que vivió este año con la selección en el sudamericano de Caracas, donde su equipo, la selección argentina, nuestro equipo, quedó en la cuarta colocación, donde Venezuela fue el campeón.